Politicon. Diatribeca y Logos Políticos. Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εις πειραιά, μετά γλαουκόνος του αρίστονος. Προσεουσόμενος, τετεδεό, ταϊχάματε, εορτέν, βουλόνος. Θεάσας ταϊκίνα, πρώτον. Πολιτικών. Πολιτικών. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de Politicon. Estamos hoy, día jueves 25 de julio del año 2013, en la Comuna 6, en el barrio de Caballito, en la Capital Federal. Hoy el programa va a estar conducido por Abel Ali, Joaquín Rodríguez Freire y quien les habla, Sofía Negri, en la operación técnica Mara. Para comunicarse con nosotros pueden enviarnos mails a politiconcomuna6@gmail.com y visitar la página del programa donde pueden encontrar los anteriores, que es www.politiconcomuna6.com.ar. Sí, van a estar encontrando allí. Muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Bien? ¿Qué tal, Abel? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo los está tratando esta leve primavera que está invadiendo Buenos Aires? Y para primavera está fresca, pero... Bueno, una primavera fresca, pero más cálida que hace unos cuantos días atrás, ¿no? Que pasamos más frío. No, no es cierto. Me corrigen desde el Servicio Meteorológico Porteño, a cargo de la operadora del programa. Nos dicen que no, que ahora hace... No sé qué hace, pero no importa. Bueno, vamos a dar comienzo a nuestro programa de hoy. Vamos a seguir un itinerario hoy que es el siguiente. Vamos a estar conversando con el legislador Alejandro Bodar sobre un par de episodios de aquí de la ciudad. Uno es una pregunta vinculada al tema de las videocámaras que están instaladas por el Ministerio de Seguridad en la ciudad de Buenos Aires, que suman 1.800 cámaras, ¿sí? También vamos a estar hablando sobre la anunciada inauguración de la estación de subte Juan Manuel de Rosas de la línea B, anunciada para mañana viernes. Nuestro itinerario va a seguir luego con una carta que habíamos prometido, un breve texto que habíamos prometido en nuestro programa pasado, que nos envió el amigo y vecino de aquí de la comuna, Roberto Montes. Un muy lindo texto. Vamos a seguir luego entrevistando a Pablo Pulice, arquitecto vecino de acá de la comuna, quien tuvo una intervención en el Consejo Consultivo del 26 de junio pasado, a partir de una conversación que él tiene con la cuadrilla que está poniendo unas baldosas en la vereda, en una de las veredas de la cuadra donde él vive. Vamos a seguir luego también con el tema de veredas, haciendo un comentario a partir de un correo que está difundiendo Amigos del Lago de Palermo sobre veredas que está haciendo el Poder Ejecutivo de la ciudad en Palermo, en el barrio de Palermo. Allá por nuestro quinto bloque, ya entrada la noche, alrededor de las 11 de la noche, vamos a estar escuchando la historia de los medios en el relato de Joaquín Rodríguez Freire, ¿sí? Y nos vamos a despedir, finalmente, con algunas gacetillas para cerrar este Politicon de hoy a la noche. Alejandro Bodar, hablamos por teléfono ayer, legislador del Movimiento Socialista de los Trabajadores, partido que lleva ya más de 20 años, hoy por hoy están integrados en la Alianza Nueva Izquierda, que está conformada también por el Partido Social, que tiene como referente a Fabiana Ríos, gobernadora de Tierra del Fuego, a Enrique Viale, abogado ambientalista, al ex legislador o legislador con mandato cumplido Facundo De Filippo, algunos ex Proyecto Sur, delegados sindicales, comuneros que ingresaron hace dos años por Proyecto Sur, por Alianza Proyecto Sur, en las diferentes juntas comunales de algunas de las juntas comunales de acá de la ciudad. Vamos a escuchar ese audio y las cosas que nos contaba ayer Alejandro. Bueno, nosotros hemos presentado un pedido de informe al Ejecutivo porque hemos descubierto una serie de irregularidades con todo lo que tiene que ver cámaras de seguridad en la ciudad. Esta investigación empezó a surgir una vez que nos empezamos a dar cuenta de que las cámaras, la mayoría de las cámaras de seguridad, no están señalizadas como plantea la ley, que tienen que estar para jugar un rol de prevención, ya que las cámaras tienen ese rol. Sin embargo, cuando empezamos a ver esto, empezamos a investigar, nos dimos cuenta que el gobierno, de cerca de 1.800 cámaras que hay, solamente ha señalizado aproximadamente unas 300. Bueno, el pedido tiene que ver con esto, y una vez que empezamos a interactuar con todas las autoridades, nos fuimos dando cuenta que las autoridades defendían otro criterio. El gran problema es que hay una ley que plantea que toda cámara en la ciudad de Buenos Aires tiene que estar identificada porque no está puesta al servicio ni de hacer espionaje ni de recabar información de la gente, sino prevenir el delito, y por lo tanto se señaliza para que si hay un delincuente sepa que allí, ¿no es cierto?, está vigilado y por esa vía no cometa el delito. Bueno, sin embargo, no es este criterio, ¿no es cierto?, que definen las autoridades. Seguimos investigando un poco más y también nos dimos cuenta de que no habían presentado en la instancia del gobierno de la ciudad, en la defensa de la ciudad, no habían presentado lo que exige la ley, que es que la base de datos de las cámaras sea presentado allí para que haya algún tipo de organismo de control que controle cómo se sacan las imágenes, qué se hace con las imágenes, a dónde van. Es decir, una segunda irregularidad. Y la tercera, que ya nos causó asombro, es que la empresa encargada de cuidar la imagen de la Policía Metropolitana, que es una empresa contratada por el Ministerio de Seguridad que está a cargo de Montenegro y que está contratada de manera directa, sin ningún tipo de licitación, en su propia página, que se llama Pronto Baires, la empresa esta, daba como una de las funciones que tenía la de brindarle a los canales o a cualquier medio de comunicación que lo solicitara imágenes que había ido sacando, ¿no es cierto?, de estas cámaras, violando también a la propia ley que plantea que solo con orden judicial se pueden dar imágenes, ya que esto vulnera la intimidad de las personas. Y acá se estaba haciendo todo lo contrario. Bueno, creo que estas irregularidades se suman a otra. Después entramos a investigar un poco más y nos dimos cuenta que los dueños de esta empresa, que ha sido contratada de manera directa, a su vez la dueña en particular es madrina de los hijos de Montenegro. O sea, ya empezó a haber hasta vínculos personales. Y bueno, yo creo que todo esto es muy turbio y por eso vamos a seguir la investigación hasta el final. Creemos que no pueden hacer lo que quieren los gobernantes. Si hay una ley que dice que hay que hacer determinadas cosas, los gobernantes son los primeros que están obligados a cumplirla. No puede ser que ellos violenten la ley, ¿no? Alejandro, te queríamos preguntar, ¿esa empresa es la que junta todas esas imágenes y las administra, digamos? ¿Está en manos de una empresa privada la administración de esas imágenes hoy por hoy? Bueno, nosotros no tendría que ser así. Pero es así. Pero es así porque ellos mismos, ¿no es cierto?, así se promocionan. E incluso cuando nosotros hicimos el primer pedido de informe, sacaron rápidamente de la página, ¿no es cierto?, todas las promociones que hacían diciendo que tenían todo lo debido, pero nosotros, como lo preveíamos a esto, nosotros las tenemos archivadas y guardadas como prueba de que evidentemente son ellos. O sea, lo que no se le da, ¿no es cierto?, a la Defensoría del Pueblo, lo que no se le da a nadie, porque a nadie se le explica dónde están las cámaras, parece secreto de Estado, sí se le da a una empresa privada que tiene como función cuidar la imagen, sí, algo así como si fuera, ¿no es cierto?, un diario, de la Policía Metropolitana. Ellos sí tienen en su poder las imágenes, que las pueden usar a su antojo, porque cuando hay tantas cámaras, 1.800, uno puede recabar datos que vulneren la intimidad de la gente. Esto se puede usar para espionaje, se puede usar para seguir políticos, opositores, o sea, para cualquier cosa. Es muy sensible esta información. Por eso la ley dice, solo un juez, y ante algún tipo de delito, puede solicitar alguna grabación. Si no, es un material prohibido su difusión. Pero bueno, esas son las cosas que estamos acostumbrados, que en la gente que tendría que custodiar el cumplimiento de la ley es la primera que la vulnera. Después quieren que la gente, ¿no es cierto?, tenga confianza en la justicia, en las instituciones, cuando ellos son los primeros que la vulneran. ¿Hace cuánto tiempo que presentaron ustedes este pedido de informe y si hasta ahora recibieron alguna respuesta? No, todavía no. Lo hemos presentado hace un mes aproximadamente, mes y medio. Previo a esto, estuvimos investigando, fuimos a preguntarle, ¿no es cierto?, a las autoridades, nos fueron contestando. Hay otro mecanismo que no es un pedido de informe, sino que es un formulario que tienen 10 días para entregarnos la información, y ahí, bueno, como se negaron a darnos la información, ahí empezamos ya a investigar mucho más y hemos ido descubriendo, cada día descubrimos un poco más de cosas, ¿no? Y siempre irregularidades por parte de esta gente. Así que bueno, le pedimos también, como el sistema de cámaras es un sistema integrado, hay cámaras que son de Nación, hay cámaras que son de la ciudad y hay cámaras privadas, todo se integra en la red, ¿no es cierto?, de cámaras de la ciudad. Le fuimos pidiendo también, estamos esperando que nos contesten, de las cámaras que tiene Nación, si nos van a dar la información. Eso estamos a la espera, ¿no es cierto?, porque si Nación nos da la información, acá habría una contradicción con la ciudad, ¿no? Espero que la Nación también cumpla con la ley y no nos la niegue como nos la negó Montenegro y toda la Secretaría de Seguridad de la Ciudad. Ley que no establece específicamente que tenga que ser el Estado el que se dedique a juntar esas imágenes y en todo caso custodiarlas, sino que ha dejado librado a la gestión del Poder Ejecutivo que eso se ocupe personal estatal o se ocupe una empresa privada, como está ocurriendo. Ojo, lo que dice la ley es que es el Ministerio de Seguridad de la Ciudad, o sea, la Secretaría de Seguridad, el que tiene a su cargo el control de las cámaras. Por lo tanto, si se le han dado a esa información a una empresa privada, están violando la ley, porque solo se la podrían dar a un privado si hay una orden judicial de por medio, ¿no? Tienen que tenerlo ellos, el control, la Secretaría de Seguridad, incluso hasta allí se establece en cuánto tiempo puede durar una imagen, cuánto se guarda, o sea, todo eso que está reglamentado por la ley, lo que pasa es que no la cumplen. Claro, a ver, pero si yo entendí bien, hoy por hoy quien está gestionando el sistema de cámaras es esa empresa Pronto Baires. Bueno, Pronto Baires dice que tiene la información. La pregunta nuestra es una empresa de publicidad, o sea, es la empresa encargada de que la metropolitana sea bien vista ante la gente. La han contratado para que le pinte una buena imagen a la metropolitana, supongo que para que pueda soportar casos como el del Borda, me imagino yo, ¿no? La tienen para eso. Lo que es tremendo es que esta empresa tenga a su vez la posibilidad de tener acceso a estas imágenes que no la debería tener bajo ningún punto de vista. ¿Ha habido otras irregularidades en este último tiempo en la ciudad? ¿Algunas vos también participaste haciendo denuncias o pedidos de informes? Una de ellas tiene que ver con una de las inauguraciones que se está por producir en respecto de una estación del subte, ¿es así? Así es, sí, es la estación Juan Manuel de Rosas, que el gobierno, sorprendiendo a todos, ha dicho que la va a inaugurar este viernes, y nosotros tenemos un informe técnico hecho por personal especializado, y también una denuncia de los trabajadores que incluso han filmado, tengo mucho material fílmico, fotografía, que se las he presentado esta mañana al juez, porque hablan de una situación de verdadera catástrofe de todo lo que son estas estaciones. Recordemos que hace 2 años las estaciones estaban listas y el gobierno no las inauguró porque no puso los coches necesarios como para mantener una frecuencia, se las extendía. Cada vez que se abre una estación hay que poner más coches para que la frecuencia no caiga. En estos 2 años se han deteriorado estas estaciones. En la última inundación incluso comenzaron a surgir grietas en toda la bóveda del túnel. Hay filtraciones de agua, se quedó comprometida toda la instalación eléctrica. Y este hombre, por las urgencias de la campaña electoral, Macri, ahora con una lavadita de rostro las quiere poner en funcionamiento. Ahí, en esa línea, falleció un trabajador en la última inundación, electrocutado. Y los trabajadores han denunciado que tienen que, si se inauguran estas condiciones, se van a negar a prestar servicio porque hay lugares inundados y electrificados por toda esta situación que merecen que se los arregle antes de inaugurarse. Yo soy un defensor del subte y quisiera que todas las semanas se inaugure una estación nueva, para facilitar a la gente, pero quiero que se haga con seguridad, que se haga bien, y no que por un cálculo electoral, ¿no es cierto?, manden a la gente a una situación que puede comprometer su vida y la de los trabajadores. Bueno, y una última pregunta, Alejandro, el tema de este muchacho que 14 años que estaba repartiendo volante, militante del Movimiento Socialista de los Trabajadores, que a quienes se acercaron un par de inspectores del Ministerio de Trabajo, tengo entendido, de la ciudad, para labrar un acta por trabajo de menor. ¿Cómo fue ese episodio? ¿Estás al tanto? Sí, porque tengo en mi poder el acta, que le labraron un acta. Yo creo que acá saltan dos cosas del gobierno de la ciudad. Una, que cree que como no tiene militantes que militen por convencimiento, sino que en general le paga a toda la gente que reparte folletería, etcétera, cree que todos somos iguales. Y por lo tanto fue creyendo de que los compañeros que estaban repartiendo en una esquina céntrica de la ciudad, folletería, de campaña, eran gente paga. Y segundo, que también opina que uno por ser joven no puede tener ideología sin militar. Le dio un gran ejemplo el compañerito nuestro, porque es consta en acta que le explicó que en realidad él militaba porque adhería a nuestras ideas, que hacía un tiempo que estaba militando, y la verdad que es un orgullo tener un joven que le contestó también con el acta, porque y ahí saltó que lo habían mandado de la Subsecretaría de Trabajo casi específicamente. Parece que estuvieran buscando, ¿no es cierto?, encontrar alguna irregularidad, porque yo en esa subsecretaría he tenido muchas presentaciones, porque son gente que, por ejemplo, ellos tendrían que cuidar que no haya trabajo en negro en la ciudad, y la mitad de los empleados que tiene esa subsecretaría está en negro, por ejemplo, contratados de manera precarizada. Una vez me llamaron los trabajadores y vi que los hacen trabajar en una bóveda, porque es un banco el lugar que han alquilado para funcionar, y en la caja fuerte, casi sin ningún tipo de oxígeno, hacen trabajar a la gente, hasta el punto que un día se descompusieron varios por la falta de oxígeno y porque penetra toda la contaminación del transporte que pasa en la calle, y tuve que ir yo. Se supone que es el lugar que tiene que velar para que ningún trabajador en la ciudad esté en condiciones infrahumanas, y lo tenían ahí, ¿no? Bueno, esa gente que se debe haber quedado molesta, porque yo permanentemente voy donde me llaman, y más cuando veo alguna injusticia, quiso mandar, pero demuestra un poco esta ideología, ¿no? Los jóvenes para ellos son gente a reprimir, y la militancia creen que todo es paga, y no que hay gente que realmente hace las cosas por compromiso, por convencimiento. Bueno, Alejandro, te agradecemos mucho que hayas recibido nuestro llamado, y bueno, cualquier otra cosa nos vamos a poner en contacto para escuchar tu palabra, ¿sí? Bueno, muchas gracias a vos por haberme llamado. Gracias. Bueno, escuchamos ahí la palabra de Alejandro Bodar, legislador, va por su segundo año de mandato, empezando el tercero. Alejandro Bodar, legislador del Movimiento Socialista de los Trabajadores en legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Interesante estos pedidos de informe que están haciendo, 1.800 cámaras no señalizadas conforme establece la ley que regula el funcionamiento de esas cámaras en la Ciudad de Buenos Aires. Interesante esto que ahí resaltaba, de que haber sido electos para desempeñar al Ejecutivo no implica el hacer lo que se le da la gana, sino por el contrario, cumplir la ley y hacerla cumplir, ¿no? Bueno, vamos a seguir de cerca estos temas en nuestros próximos programas. Recién estábamos ahí poniendo pronto Baires en un buscador en la computadora y aparece directamente la página de la Policía Metropolitana, ¿no? Absurdo. Sí, sí. Realmente además estamos poniendo el foco sobre el lema para proteger y servir, que es un lema que utiliza la policía norteamericana. Se puede ver mucho en las películas. Y nada, curioso que la Policía Metropolitana, la Fuerza Porteña, no puede cubrir los subterráneos que pertenecen a la Ciudad de Buenos Aires, los hospitales públicos, pero a la hora de reprimir, como ha sido el Hospital Borda, en la Sala Alberdi, a los vecinos mismo acá, a 2-3 cuadras del Parque Centenario que se ponían en las rejas, siempre estuvo, la represión estuvo siempre a la orden del día, y cuando faltó policía en hospitales públicos, nunca se pudo contar con la Metropolitana. ¿El lema termina allí? ¿Cómo es el lema que dijiste recién? Sí, acá justo lo estábamos viendo, hay una foto, bueno, estaba muy linda la página, ¿no? Y aparecen fotos de la policía charlando con los vecinos. Y dice, para proteger y servir, dice. Punto. Sí. Ah, está claro. No aclara ¿Para proteger y servir a quién? ¿A qué interés? ¿A qué grupo social? ¿No? Y protegernos de quién también. Pero sí, ¿no? Hay ciertos grupos sociales que son peligrosos. Y la verdad que sí, seguramente. Bueno, ¿seguimos en un rato? Escuchábamos un aporte de Martín Tincho Franco. El tema es Doyle, la opereta del gaucho drogado de Doris. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Nos venía quedando en el tintero de unos programas atrás la lectura de un muy lindo artículo de Sergio Kiernan que apareció en el suplemento de página 12 del 6 de julio, hace unas semanas, en este mes. Sergio viene siguiendo de hace lejos en Metro Cuadrado, el suplemento de arquitectura y urbanismo de página 12, toda la gestión pro en relación a las cuestiones del desarrollo urbano en la ciudad. No es amigo de los criterios que lleva adelante la gestión. Y escribe ese sábado un artículo muy cortito, muy lindo, que se titulado Un gobierno generoso. Y allí el artículo se acompaña con un par de fotos que están al pie del artículo, tomadas desde lo que puede ser un piso 10, de esta esquina, de la esquina de Gascón y Costa Rica, un cruce chueco, lo llama él, donde, bueno, está la calle toda gris, y en la foto de al lado, tomado desde el mismo piso, la esquina con una serie de pinturas. De pinturas no artísticas, sino para ubicar ahí el sentido del tránsito y las cebras. Qué bueno, qué es el comentario que él va a hacer sobre eso. Vamos al audio de ese artículo. El macrismo es un fenómeno cosmético, se sabe, pero también generoso. Como la industria de la construcción en su faceta especulativa enfrenta una recesión onerosa, es más difícil blanquear fondos comprando torres. El jefe de gobierno creó un plan jefas y jefes de empresas constructoras para sostener a los amigos en las malas. Esto explica la verdadera pelea con la ley, que es insistir en asfaltar calles empedradas, la fiebre de peatonalizaciones en el centro y el mismo Metrobús en la 9 de julio. Que muchas obras se paralicen para siempre, como es el caso de los asfaltos, porque son ilegales de toda ilegalidad, no tiene importancia alguna. Es que el contrato ya se firmó y por juicio o por ventanilla, el contratista amigo cobrará igual, que es la idea. En el cruce chueco de Gascón y Costa Rica se hizo otro elefantito blanco, este inventado con pintura y unos palitos amarillos tan feos. Esta zona de Palermo se sale de la grilla y crea diagonales y cruces de ángulos llanos. El lugar es perfectamente navegable. Y si el gobierno local se molestara en pintar las cebras para saber dónde tienen que parar los automóviles y dónde cruzar los peatones, sería hasta fácil, pero no. Lo que prefirieron hacer fue un exagerado bodrio, una rotonda pintada con una de las esquinas prolongadas virtualmente en pintura. Es lo que ya probaron en la esquina complicada de Libertad, Juncal y Avenida Quintana, donde los vecinos todavía se preguntan ¿para qué tanto gasto? Ahora se suman los de Palermo. Las empresas amigas, felices. Escuchamos ahí el texto de Sergio Kiernan sobre, bueno, estas cosas que ocurren en la ciudad, que se nos va llenando las calles de pintura y de palitos de esos amarillos, que son muy prácticos porque se supone que los pisos de un automóvil no se rompen, pero se rompen. Se rompen y se siguen rompiendo. Pero no importa, porque hay alguna empresa que seguramente los va a ir a cambiar. En esta misma línea nos llegó de Amigos del Lago de Palermo, de este miércoles, fecha 24 de julio, una serie de fotos, de fotografías de una empresa, de operarios de la empresa Criba, que están haciendo una serie de veredas. Las fotografías que acompañan a este correo, relata el correo, se trata de la construcción de aproximadamente 1.500 metros de vereda, 3 cuadras a lo largo, por aproximadamente 5 metros de ancho, sobre Avenida Juan B. Justo, entre Avenida Santa Fe y Calle Paraguay, en paralelo al viaducto ferroviario sobre el que corre el ferrocarril Sarmiento. Los arcos de este centenario viaducto están siendo reciclados para formar parte del shopping que está construyendo en forma, por demás, irregular la empresa IRSA sobre un predio de 35.000 metros cuadrados perteneciente a la ex playa ferroviaria de Palermo, dominio público del Estado Nacional. Bueno, las veredas de este viaducto, próximas a convertirse en lugar de paso para entrar a los locales que va a surgir en cada uno de esos arcos ferroviarios, están siendo construidas por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A menudo vemos como en cualquier construcción que se hace en la ciudad, la vereda forma parte de la obra en construcción y la ejecutiva la paga la empresa que hace la obra. Acá sucede lo mismo, es decir, le ejecuta a la empresa que está haciendo la obra, el shopping, que se llama Criba, pero la paga el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, porque en un cartel de obra hay un nombre de una empresa que es la que hace, teóricamente, ¿no?, la vereda. Pero en la práctica lo que sucede, y lo muestran las fotos, es que son los operarios de Criba. Es decir, hay una otra empresa que cobra el trabajo, el cual ejecuta la misma empresa que está haciendo el shopping. Es decir, se trata todas de las de las empresas amigas, ¿no? Que el gobierno de la ciudad le pague la vereda con dinero de todos los vecinos a este shopping, a IRSA, ni más ni menos, una de las grandes lacras que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, es el detalle que faltaba para demostrar su subordinación a los intereses, la de la gestión de Buenos Aires, a los intereses de la mayor empresa inmobiliaria de la Argentina. Así se hace bien concreto el estribillo en todo estás vos. Le pagás las veredas a IRSA también. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. A pesar de los que hablan y mienten, a pesar de los que mienten y callan, a pesar de los que ven y son ciegos, a pesar de los sordos que oyen, a pesar de los mercenarios de la muerte, a pesar de todo, tenemos esperanza en los días que llegan. Empieza Abre Caminos. Un programa que, como la utopía, sirve para caminar. Abre Camino, todos los martes de 21 a 22:30. Por La Colectiva. Todos los días, escuchá o bajá el programa en la página de La Colectiva, lacolectiva.com.ar. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D.org. Sumate a la campaña 365D. Búscanos en internet, encontranos en los medios comunitarios. 365D. ¿Querés escuchar cosas que pasan? Cosas que te dicen que pasan y no pasan. Cosas de la vida. Pero en un tono desacartonado. Es un mundo difícil. Bueno, te invito a escuchar La Desventura del Hombre aquí por La Colectiva Radio en el 102.5, todos los sábados de tu vida a las 16. La Desventura del Hombre. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. El último miércoles del mes pasado, junio, el 26 de junio a las 18:30, se realizó aquí en la comuna una asamblea del Consejo Consultivo Comunal, Consejo Consultivo de aquí de la Comuna 6. Se desarrolló en la Escuela Hipólito Vieites. Ahí hubo unas cuantas intervenciones, algunas estuvimos nosotros haciendo un comentario, un relato sobre esas intervenciones. Nos aproximamos ahora, la semana próxima, el miércoles, se realiza también una nueva asamblea del Consejo Consultivo Comunal, tal cual se había anticipado en la última reunión. No tenemos el dato, vamos a ver si lo averiguamos antes del programa. Claro, de el que tema termine es que los programa. Colegios están de vacaciones. Los colegios están cerrados. Bueno, por ahí algunos se abren, por ahí lo hacemos en el Parque Centenario, bien abrigadito, hacemos una ronda ahí, hacemos la asamblea. Bueno, lo cierto es que en la asamblea pasada, un vecino de hace muchos años aquí, no de muchos años, un vecino que hace muchos años es vecino de Caballito, Pablo Pulice, hizo un comentario muy interesante. Bueno, estamos en contacto con Pablo. ¿Es así, Pablo? ¿Nos estás escuchando? Bueno, ante todo, buenas noches a todos, a toda la gente de Caballito. Bueno, a toda nuestra audiencia. Sí, estuvimos hasta ahora medio al galope en el programa comentando distintas cosas. Bueno, a nosotros nos quedó picando en la cabeza este comentario que vos haces en esa asamblea. Está en el audio de la asamblea que subimos en nuestra página, pero por ahí queríamos tener en vivo este relato tuyo de ese día. Yo por lo menos lo imaginé como un día que vos salís a la vereda, te encontrás con que en la cuadra están poniendo baldosas. Vos sos arquitecto, tenés una formación, sabés de eso. Estuviste en tu época participando también en licitaciones para reparaciones y construcciones de escuelas en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, tenés toda una trayectoria, ¿no? Sí. Y tenés ahí una conversación con el capataz de la obra, ¿no? ¿Cómo sí, fue sí. eso? Yo ya acá en el barrio tengo ya 50 años, son unos cuantos. Y siempre me preocupo, obviamente, por un tema que es cercano, digamos, el hecho de que uno está en la profesión, es arquitecto, está en la construcción, siempre le llama la atención cómo se hacen las cosas. Y bueno, veo que están levantando las veredas de todas las calles de Rivadavia, desde prácticamente Primera Junta hasta comienzos del Parque Rivadavia. Y bueno, veo que primero no levantan los contrapisos, dejan todo como está, simplemente lo acomodan las piedras, no hacen ni siquiera un sellado de los mismos como para poder recibir la baldosa, ¿verdad? A ver, discúlpame. Después veo que empiezan a preparar las mezclas para poner las baldosas y una gran montaña de arena sobre la cual tiran una bolsa de cemento y, bueno, miro, trato de ver, digo, ¿cómo van a mezclar esto? No encuentro ninguna mezcladora. Bueno, mezclando prácticamente 2 metros cúbicos de arena con una pala, una sola bolsa de cemento, sin utilizar la de cal, sin utilizar las proporciones correspondientes. Entonces, bueno, le llamo la atención al muchacho y digo, perdoná, así no es esto, le digo, ¿cómo vas a mezclar esto así? Además, ¿cómo vas a hacer para mezclar 2 metros cúbicos de arena con una pala? Le digo. Me dice, no, lo que pasa es que no nos traen herramientas, no tenemos mezcladora. Le digo, bueno, pero tenés que ponerle cemento, le digo. Entonces pido hablar con alguna persona responsable de la obra. Me dicen que no hay ningún inspector, no hay ningún profesional a la vista. Y simple aparente aparece un contratista, un pseudo contratista, quiero entender, que la explicación más lógica que me da es de que le dicen a ellos que tienen que ahorrar y que tienen que, de alguna forma, economizar material. Y le digo, mirá, no me pasa por eso, porque con lo que ustedes están haciendo, evidentemente, estas baldosas no van a aguantar mucho. Esta vereda, en las pocas semanas, se van a empezar a aflojar porque no tienen cemento. La mezcla de pegado de una baldosa lleva una proporción adecuada, que no es la que están utilizando, ni mucho menos, pero obviamente son contratistas del Estado que tienen presupuesto, tienen hecho un contrato, y en donde además los contratos que se hacen con el Estado son muy especiales, porque hay toda una técnica que exigen en todas las licitaciones. Yo cuando hacía escuelas pasaba lo mismo, no podés poner cualquier cosa. Sin embargo, esto que está simplemente abierto así a que todo el mundo que pasa por ahí lo puede ver, se notó simplemente de que no hacían las cosas como correspondía. Y hoy en día ya se ven que se están aflojando las baldosas. Hoy en día esto se puso hace 3 semanas. Y sí, no, están todavía, están, ya pasaron ahora, están del otro lado de Primera Junta. Ahora, a mí ya me llamaba la atención cuando vos decías esto de que no levantaban el contrapiso. ¿Por qué hay que levantar el contrapiso? ¿Qué, ¿qué sería el trabajo bien hecho, Pablo? Las baldosas se pegan con cal, con lo cual tienen un corostón grande, comúnmente son entre 2,5 centímetros, 3 centímetros, y algunos ponen un poco más, porque obviamente para evitarse los contrapisos. Y lo que corresponde es hacer un contrapiso. Una vez que el contrapiso fraguó y estaba firme, ahí recién empezar a colocar las baldosas, ¿verdad? Para que eso quede bien plano y resista. Trabajar sobre una superficie firme, no sobre una superficie que está toda, digamos, recién rota y con todo su escombro suelto. No se puede colocar una baldosa arriba de un escombro suelto, que es lo que hace esta gente. Ahora, vos cuando recién comentabas tus años de trabajo en obra en escuelas de gobierno de Ciudad de Buenos Aires, se supone que había inspecciones que controlaban el trabajo que hacía la empresa en la que vos estabas dirigiendo la obra. Ahora, se supone que si el trabajo está mal hecho, no se paga y hay que hacerlo de vuelta. Digo. Bueno, justamente. Justamente. ¿Y acá qué le queda a uno? ¿Sospechar que hay una connivencia entre el inspector o el organismo de control? Es evidente que la convivencia, no hace falta sospechar mucho. La misma gente que está trabajando ahí le dicen que reciben órdenes de arriba, que supuestamente quiero creer que es la empresa. siquiera, o crees que es la empresa la que le dice a este pseudo contratista o capataz que apareció ahí, diciéndole que, bueno, mire señor, nosotros nos mandan a ahorrar. Pero además ni siquiera utilizar los materiales, las herramientas correspondientes, porque se supone que el material es que mezclarlo con una máquina, si no, no se mezcla. Porque así yo quisiera hacerlo bien, digamos, utilizar las proporciones que corresponden, que en estos casos son 3 baldes de arena, 1 balde de cal y 0.5 balde de cemento, ¿verdad? Es decir, cuando estamos hablando de, si yo hablo de 3 metros cúbicos de arena, voy a necesitar 1 metro cúbico de cal y por lo menos 0.5 metro cúbico de cemento. Todo eso mezclado con una máquina, vos dijiste, claro, ¿cómo lo voy a mezclar a pala? Son esos tambores, esas maquinitas que son como una carretilla que, exacto, tienen un tambor, exacto, que gira. Exacto, mezcladoras. Mm. Y de eso nada, ni una. Nada, nada, ni una. Ahora, esto no dura ni hasta las elecciones de ahora de mitad de año. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, esto es común que lo vemos, ¿no? Bueno, lamentablemente se hace así, y ahí es después donde realmente el erario público pierde plata y tiempo y incomodidad para la gente, y vuelta a rehacer una vereda en donde además por primera vez se ve acá en el barrio que están utilizando una baldosa buena, porque la baldosa es de buena calidad, premoldeada, es una baldosa con brillo, es una baldosa, es un tipo mosaico granítico, pulido, pero bueno. Más, todo tipo de baldosa, para que tengas una idea, tiene que estar hecha con una carpeta hidrófuga. ¿Por qué? Porque si no, la humedad del piso sube a la baldosa y la mancha permanentemente. Entonces siempre te va a aflorar todo lo que está en el contrapiso, sale para arriba y mancha la baldosa. Uh-huh. Bueno, te imaginas que si obviamente no usan el material adecuado, menos van a hacer una carpeta hidrófuga en una vereda, ¿verdad? Porque eso es un material que es costoso. No es tan costoso, es cemento y arena el material. El hidrófugo es cemento y arena, y el material hidrófugo que se compra, que lleva una proporción, es 1 litro de material cada 20 litros para mezclarlo. Ahora, estas son las veredas que están entre por Avenida Rivadavia, entre Primera Junta y... Ahora ya están del otro lado de Primera Junta. O sea que van a ser, son unas 5 o 6 cuadras más o menos, ¿no? Exacto, y ya de acá hicieron desde Rojas hasta pasando hasta la mitad del parque llegaron. Sí. Llegaron casi hasta donde está el supermercado, la iglesia. Ahora, es un lugar donde la obra se ve porque todo el mundo camina por esas cuadras, ¿no? Y como la puedo ver yo como profesional, la ve cualquiera. Sí, ahora, vos sabés que están haciendo una macana. El que no sabe dice, ay, qué lindo, cambiaron las baldosas, ¿no? Claro, pero lo grave de todo esto, Ali, es que cuando uno intenta hacer... Primero, es muy difícil que un ciudadano, aunque sea un profesional como en el caso mío, se pierda todo un día yendo a la municipalidad haciendo una nota por mesa de entrada, ¿verdad? Que es lo que habría que hacer. Porque además hay que tratar de que en mesa de entrada a uno lo escuchen. Claro. Si uno va, como yo lo he hecho antiguamente, al CGP o ahora a las comunas, no le dan bolilla, digamos, no le toman los pedidos. Yo iba a hacer denuncias de edificios que estaban construyendo acá en el barrio sin número de expediente, sin cartel de obra, sin los elementos adecuados para un comienzo de obra. Es decir, una obra clandestina, en donde una casa antigua la estaban construyendo todo el hormigón por dentro para que no se viera, y obviamente después, cuando ya tenían toda la estructura hecha de 3 pisos, demolieron la parte exterior y bueno, y ya estaba hecho, sin que nadie se diera cuenta. Esta denuncia yo se la hice al señor Giambrich en persona. Ajá, y nunca se ocupó más. Okay. Le reclamé y le dije, ¿dónde está el número de expediente? Y me dice, no, ya está todo en orden. No. Para que esté en orden tiene que figurar sobre el frente del edificio el número de expediente. Nunca apareció el número de expediente. La obra se terminó y lamentablemente es una más de las tantas que vemos. Después no nos podemos extrañar de que, bueno, al lado del Club Ferro hagan un edificio que está fuera de reglamento, de toda lógica, como ha ocurrido, ¿verdad? Vamos a hacer, Pablo, una lista, vos vas a hacer una lista de todas esas irregularidades y nos vamos a encontrar un día acá en el estudio a charlar de todo eso, ¿sí te parece? Y vamos a seguir de cerca, ya que aprovechando que vos vivís ahí sobre Rivadavia, con esas veredas, a ver cuánto tiempo duran y cuándo se rompen. ¿Ya empezaron a romperse Vamos a ver si tomamos una foto y la subimos a nuestra página web. ¿Te parece? Correcto, correcto. Pablo, muchas gracias, bueno, por gracias haber aceptado nuestro llamado. Y bueno, saludos a toda la gente de Caballito. Un abrazo para Hasta vos. Hasta luego. Conversamos con Pablo Pulitzer, arquitecto, vecino de aquí de Caballito. Sonando, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi raza. Perdido en la noche el silencio, la tarde se hace distancia, misterios que el tiempo descifra, ese es su respiro. Luna, champoñas y en el viento. Escuchábamos el tema de Divididos Guanaqueando. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Beatriz Beca y Lobos Políticos. www.lacolectiva.com.ar. Recién estábamos ahí conversando con Pablo Pulice y veíamos esta cuestión del tipo de trabajos de reparación de veredas que está llevando adelante la gestión del PRO en Ciudad de Buenos Aires. 10 cuadras poniendo una buena baldosa que tiene pinta, que queda bonita para la foto, baldosas que se van a ir rompiendo, vamos a ir verificando cómo se van rompiendo, porque está ahorrando la empresa. Todo esto con la connivencia de un alguien que tiene que inspeccionar esa obra y que da el visto bueno para que la empresa contratista la cobre como una buena obra. Y total, si se rompe, vendrá rápidamente otra empresa a hacer arriba nuevamente la vereda. En todo estamos todos nosotros, en todo estamos pagando, subsidiando de alguna manera a las empresas amigas de la gestión PRO, esto de meter obra en la Ciudad de Buenos Aires y el efecto que esto va teniendo. Bueno, también en ese artículo de Sergio Kiernan, allí de poner palitos y pintar y todo, obras costosas, que nunca se encuentra bien dónde, en qué página web, de tanta página web y tanta publicidad que tiene el gobierno de Ciudad de Buenos Aires, cuánto costó cada uno de estos disparates que la gestión va metiendo en la ciudad. Pero no importa, las empresas amigas contentas. Lo importante no es entonces la cuestión de un Estado que nos proteja a toda la población y esencialmente a los más vulnerables, sino que es un Estado pensado para vaciarlo. Es la patria contratista que se apoderó de la gestión colectiva. Por eso hay algunos críticos que plantean que en realidad son contrasistema estos partidos de derecha que van a apropiarse de ese colectivo para vaciar a los estados en beneficio propio. Anticipamos ante Roberto Montes, un amigo que nos mandó un texto muy cortito, que no tiene autor, pero le vamos a dar lectura porque nos parece muy, muy importante, sobre todo en estos tiempos en donde se habla a veces de los planes descansar, cuando en realidad siempre fueron planes trabajar, y esencialmente la cuestión de que el subsidio del Estado es una forma de distribuir los beneficios de vivir en sociedad, porque lo importante en los sistemas sociales es la cohesión social, que es en todo caso lo que da seguridad al colectivo e individualmente. Esto muchas veces cuando se pretende, bueno, hacer una policía que vaya a pegar palos o a perseguir a los negritos, no se piensa que el Estado es un aparato el más sofisticado que ha inventado el ser humano hasta la actualidad. Los Estados son aparatos sofisticados y el mayor grado de sofisticación que alcanzó fue el Estado de Bienestar. Vamos al texto. Cuando estés dispuesto a renunciar a que el Estado te subsidie la universidad a la que asistes o a la que asisten tus hijos, cuando estés dispuesto a renunciar a que el Estado te subsidie el gas natural de tu casa, cuando estés dispuesto a renunciar a que el Estado te subsidie el combustible de tu auto, cuando estés dispuesto a renunciar a que el Estado te subsidie el transporte aéreo por el que viajas, entonces recién ahí, solo ahí exige que un niño no cobre la asignación universal, que un adolescente no reciba su netbook, que un desempleado no reciba un plan social y que un abuelo no se jubile porque trabajó toda su vida en negro. Dicen que quien menos tiene, más solidario es. Debe ser verdad. Al menos jamás se ha visto un cacerolazo de personas de bajos recursos reclamando que con el impuesto al IVA que ellos pagan no se subsidie la universidad a la que no asisten. el gas natural que no usan, el combustible del auto que no tienen y el transporte aéreo por el que no viajan. Si tan solo entendieran que los mayores subsidiados no son los pobres, sino la clase media, quizás, quién sabe, hasta podrían sentirse agradecidos. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Cuando pensabas que era necesario hacer algo para cambiar este perverso mundo en que vivimos, mirabas a tu alrededor y te parecía estar en el medio de un desierto. Ahora, el desierto dejó de serlo. Estamos ahí. La colectiva, cambiando el paisaje de la comunicación. Del lado de acá, radiografías en movimiento. Un ciclo temático radial para debatir y pensar la política, los medios, la cultura y todo lo que el sistema se morfa una y otra vez. Nos encontramos el último sábado de cada mes a las 18:30 por Radio La Colectiva 102.5. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Bueno, amigos, un nuevo bloque de Politicón. Seguimos aquí al aire. Vamos a hacer ahora la columna de la historia de los medios. Un poquito siguiendo analizando lo que dejamos pendiente la semana pasada, que era Revolución Libertadora y medios. Y medios de comunicación. No. Ah, no, justo al revés. Justo al revés. ¿Tenía bueno. una marcha la Libertadora? La marchita de Curupaití es la que sonaba. Ah, mirá. Sonaba bastante y varias marchas militares. O el himno norteamericano. Sí, como el final de. Personal. El final de la Patagonia Rebelde, ¿no? Uh-huh. Bueno, habíamos dicho que basamos esta investigación en una entrevista que le había realizado yo a mi abuela. Había sido asistente social en ese momento en varios institutos de menores, el más conocido de ellos el UNSUE en Mar del Plata, que hoy está siendo recuperado por el Estado Nacional. Y bueno, ella mencionaba algunos periódicos mediante los cuales ella había como parámetro de información de la clase media, que era mayoría en ese momento en el país. Y mencionaba algunos periódicos como La Nación, siendo este quizás el más importante de todos, que ya hicimos un análisis en más de una ocasión la semana pasada sobre su nacimiento, creación, como el periódico La Nación funda el parámetro de la prensa moderna argentina. Y entre ellos también menciona otro periódico, el que hoy voy a abordar un poquito, que es el periódico La Razón. La Razón es un periódico que actualmente persiste, se otorga de manera gratuita. Fue adquirido en el 2001 por el grupo Clarín, que lo levantó de la quiebra, y se puede obtener en los subtes, en estaciones de colectivo, por la mañana. Bueno, a nosotros nos viene al pelo, es un diario que trabaja bastante construyendo esta cortina mediática que hoy tiene el macrismo en la ciudad de Buenos Aires. Esto lo digo más a tono personal con lo que percibo a veces cuando lo consigo y las cosas que puedo leer. Me parece que es un periódico bastante bastante pro macrista. O sea, es publicidad disfrazada de periodismo. Eso es lo que veo yo. Por ejemplo, recuerdo algún titular que decía: finalmente las no se privatizarán las bicicletas. Este tema de privatizar las bicis que se alquilaban, como un logro. Como un logro de la gestión. Claro, ¿por qué? Si las bicicletas, primero habría que ver para quiénes y con qué fin están esas bicicletas que solo funcionan en el norte de la ciudad de Buenos Aires. Y segundo, si alguna vez habló de privatizar, fue del mismo PRO. O sea, fines es lo mismo que el eslogan de la Metropolitana que hace un rato leía, ¿no? Esta cuestión de para servir, sí, y proteger, sí, sí, a una pequeña clase social que era que estábamos por comprar. Se le armó bardo en legislatura porque quería comprar unas bicicletas. Estaba comprando unas bicicletas carísimas. Estaba encanutando la plata a alguien de esa bicicleta y luego iba a privatizar ese servicio en el que estaba ya hecho el negocio para que otros se llevaran los beneficios. Sí, sí, sí. Cuando se le dio vuelta la tortilla, entonces ahí salió a decir: no, jamás vamos a privatizar esto, que sea para el pueblo. Claro. Además habría que ver, es interesante ver en qué lugares funcionan se encuentran los lugares para alquilar esta bicicleta, ¿no? No creo que en Lugano, en Soldati, aparece más bien en Recoleta, Barrio Norte, Belgrano y zonas donde el PRO tiene buena cantidad de votantes. Sí, y donde puede hacer publicidad, ¿no? Mostrando, sí, esto, obviamente, como éxito de gobierno. Obviamente, pero bueno, nos atenemos a los límites de la democracia y ganó en toda la capital federal, ganó Mauricio Macri, así que el debate quizás pase por el otro lado también, porque que gane en el sur de la ciudad ya es un problema que me parece que no estamos preparados para resolver, o no estamos viendo, porque quedan en Barrio Norte. Yo a veces lo pienso al revés, ¿no? Porque digo, me da como la impresión que aquella población con menos recursos, ¿no? Económicos, con menos acceso a la cultura, en términos, digo, de capacidad de leer, digamos, algo así como la estructura de las cosas, por decirlo rápidamente, es como por ahí la que podría ser más fácilmente engañada, ¿no? En el sentido, digo, de que muchas veces es la población que más consume objetos caros que son muy producto publicitario, ¿no? Sí, obviamente. La gente que piensa por ahí, ¿no? Que consuma el PRO, la clase media, digo, que por ahí no tiene poder económico, es como más raro, ¿no? Que quede también subido a esa ola de privatista. No, Sofía Negri, tengo que poner una cara, no, digo, una videocámara acá también. Le podríamos pedir alguna de las 1800 a Montenegro, así nos pueden ver. Vendemos a no estaba del todo convencida Sofía. Sí, pero no decía nada porque yo tampoco encuentro como una respuesta. O sea, no sé si es complicado, como me parece complicado como dividir las aguas en dos, ¿no? La clase media que debería ser más consciente de que le están robando su dinero, o las clases más pobres que no se dan cuenta, o que no, qué sé yo, no sé, habría que realizar un trabajo de campo, me parece, algo un poco más, porque capaz uno desde su lugar no sé si puede llegar a ver realmente lo que pasa, que debe haber mucho más maneje de lo que nosotros creemos, y mucho más apriete por un lado, y después lo de la clase media, yo vuelvo a decir, como dije la vez pasada, que es ideológico, no sé, capaz hay ciertas cosas que no se ven, que se cubren, ¿no? Como decía Joaquín con esto de el título de La Razón, finalmente, no sé. No se privatizarán las bicicletas, sí. Que sí, claro, que te presentado como un éxito. Claro, que impacta un montón. Bueno, en base a esto, también se puede mencionar a los gobiernos progresistas que alguna vez ha tenido y que todavía tienen muchos países hoy día de América Latina, que son generadores de opositores, porque han duplicado las clases medias y por ejemplo se me ocurre el gobierno de Perón en la década del 40, el de Getúlio Vargas en Brasil, que han sido gobiernos que se han marcado por una importante posibilidad de ascenso social, y esto lleva a que la gente, digamos, cada vez, una vez que pasa de ser clase baja a clase media, tenga otras aspiraciones y ya piense como una persona que pertenece a otra clase y quizás se olvida del lugar donde viene. Esto es un problema si se confunde su pertenencia con quizás lugares a los que aspira a llegar, o cree que ya pertenece a esos lugares que históricamente se han beneficiado, se han aprovechado, mejor dicho, con con el sufrimiento de esta clase. Y muchas de estas cosas pasaron en el peronismo, y es quizás la clase media también quien participa activamente del golpe del 55, con, bueno, aquella famosa marcha de Corpus Christi, que es muy curioso porque si uno ve documentales sobre aquella marcha del Corpus Christi, se puede identificar que había un joven estudiante, no recuerdo, creo que de derecho, si mal no me equivoco, que lideraba la, o participaba en la, en la, la, en el centro estudiante de derecho, si no es de ingeniería, estoy un poco confundido, creo que de derecho, ya en un ratito les puedo decir, que es un joven, Mariano Grondona, que convoca esta marcha de Corpus Christi. Y al mismo tiempo, en el escenario que donde se monta la misa en Plaza de Mayo, multitudinaria marcha, hay que decirlo, mucha gente apoyaba lo que estaba sucediendo en el 55, un joven granadero se encontraba en ese palco, un tal Jorge Rafael Videla. Para que se vea cómo se enlaza la historia, es verdaderamente llamativo. No llamativo, pero no llamativo, digamos, porque es una línea coherente. Siempre destacamos que el PRO, por ejemplo, es coherente en que privatiza y no da recursos para bienes públicos, etcétera, etcétera. Pero llama la atención, es como fuerte ver un joven soldado, granadero, vestido ahí y decir, bueno, pucha, ha sido coherente el ya afinado Jorge Rafael. Es para una película eso. La verdad que sí. Una cámara que se aproxima y que está por un lado el joven Mariano Grondona. El joven Mariano Grondona. Jorge Rafael Videla. Y es explícito lo de Grondona, que hoy es uno de los escritores del diario La Nación. Uno de los cabezas del periódico La Nación, como lo es Morales Solá, un profesor de Harvard. Bueno, en Harvard también ha dado clases Eduardo Duhalde, ¿no? Que no sé si es parámetro de algo, pero bueno, no, iba a hablar un poquito del diario La Razón, pero está bueno que se dé este intercambio, porque creo que el macrismo es más de esa ideología liberal que quizás no tan explícitamente, pero bombardeó la Plaza de Mayo en su momento, y bueno, después está ese apretón de manos que de Menem con el almirante Rojas en los 90, que habla de, bueno, de una traición a su pertenencia. Sí. A mí, no, cuando leía la entrevista que le hiciste a tu abuela, lo que me parecía interesante es que ella identifica muy bien para qué lado tiraba cada diario, ¿no? No solamente decir, bueno, este apoyaba a tal, este apoyaba a tal, sino que, bueno, este apoyaba a tal porque era un tinte conservador y el otro era un tinte más amarillista, y lo identifica muy bien. Y sería interesante probar hacer las mismas clases de preguntas en la actualidad, ¿no? Sí, la verdad que lo puedo llegar a hacer, te digo que no le llegan tanto los periódicos, pero me causa mucha gracia ahora que lo mencionás cuando dice que La Nación era medio té con leche, refiero a esto porque era opositor, pero no llegaba a ser totalmente tenaz o voraz, como para poner un ejemplo, puede llegar a ser Clarín hoy con el gobierno nacional, porque como dijimos, se trataba de un periódico que, mal o bien, intentaba tener plumas ilustradas, con una crítica más profunda y no quedarse en el amarillismo de saltar. Igual leímos, yo les leí la semana pasada lo que era el título de La Nación del día posterior a la asunción del nuevo gobierno militar, que era: en medio del indescriptible entusiasmo de la muchedumbre, juró ayer el general Lonardi. Bueno, un título bastante tendencioso. Pero también quería hablar de La Razón, un periódico, voy a hacer como un breve punteíto hoy para así lo dejamos para la próxima, tengo más diarios para analizar. Es un periódico que nace el 1 de marzo de 1905, ya un periódico centenario, bajo la dirección de Emilio Morales. Lo que tiene interesante este periódico es que rompe con una tendencia que hasta el momento iba ganando la escena, que son las publicaciones partidarias. Hoy ha retomado, por lo que decíamos, más o menos la esfera encubierto, pero decíamos que se lo puede reconocer como un diario bastante, bastante macrista. Igual tengo un dato acá, un dato de color, si ustedes quieren. El 4 de abril de 1933 acababa de asumir el gobierno alemán, el Hitler había ganado las elecciones, el partido nazi se estaba imponiendo en el poder, y La Razón publica un suplemento dedicado a la nueva Alemania, lo llaman, y tenía entre sus páginas varias publicaciones de empresas germanas que trabajaban en el país, como así también. Varias publicaciones, sí. Varias propagandas. Varias publicidades de agrupaciones, pero qué bárbaro, de empresas alemanas que estaban establecidas en la Argentina, como así también símbolos y argumentos bastante, bastante nazi, digamos. Y lo más curioso de todos, o quizás lo más duro, es que llevaba una nota firmada por el mismo Adolf Hitler que decía lo siguiente: por intermediario del diario La Razón, envío a la prensa argentina y a los alemanes de la Argentina mis cordiales saludos. ¡Wow! Pero mira. Así es. Bueno, durante, no sé si les vale algún comentario. No, me quedo medio mudo. Medio shock, ¿no? Pero sí. Y durante el gobierno peronista las acciones que publicaron fueron adquiridas por el Estado. Esta fue una de las cosas que remarcamos también la semana pasada. Varias publicaciones se vieron obligadas a vender acciones al Estado, que comenzó a manejar las líneas editoriales y a inmiscuir periodistas propios de tinte oficialista. Quien era el dueño de esta empresa era también un nombre bastante conocido, Patricio Peralta Ramos, empresario de los medios argentinos. Ahora, ¿estamos en qué año? Ahí me perdí. Estamos durante la década del peronismo. La década del peronismo. Todavía no llegamos al 55. Todavía no llegamos. Ah, como lo mencionamos, me confundí. Claro, había un control sobre la prensa, sobre lo que se publicaba, pero no de una manera tan arbitraria como sería posterior al 55. Igual generalmente podemos decir que después del 55 no hacía falta ese control, porque muchos de las plumas y estos periódicos respondían a la derecha fervientemente o estaban de acuerdo en líneas generales con los planteamientos hechos desde el oficialismo de Leonardi y luego de Aramburu, etcétera, etcétera, que tuvo al país en dictaduras y pseudodemocracias hasta el 73. Yo me quedo pensando que después del 30 en la Argentina, ¿no? Bueno, también gran parte de los países latinoamericanos, ¿no? Generales, ¿no? Uh-huh. Y sí, que curiosamente en ese marco solamente, digamos, un general, como general Juan Domingo Perón, podía haber instrumentado, armado, instituido el estado de bienestar, ¿no? En la Argentina, ¿no? Porque por ahí un presidente civil hubiese sido como imposible de poder sostener. Sí, totalmente. Un proyecto de la envergadura del estado de bienestar, ¿no? Y sí, porque digamos que, ¿qué fue lo que sucedió luego, proscripto el peronismo? Hubo varios sucesos donde los militares estaban fuertemente instaurados, no quizás ya en el poder, sino detrás de él, como el gobierno de Illia, gobierno fuertemente condicionado, está bien, gobernaban, Illia gobernó, ganó la presidencia con más votos en blanco que votos propios, sacó algo así como el 22% de los votos, y si alguna vez se animó a luchar contra lo que fue las corporaciones farmacéuticas, que se lo tiene como uno de los logros, bueno, hasta ahí llegó el gobierno de Illia con toda la prensa en contra, que lo llamaba la tortuga y los sí, militares. Llegó hasta un rato antes, porque sí, tampoco mucho más. Decidieron echarlo porque no iba a tocar la corporación farmacéutica. Sí, acá Sofi me hace ojo, en el 2003 Néstor Kirchner también ganó con el 22% de los votos, pero no con las mayorías proscriptas, digamos, fue un balotaje que nunca se dio porque Menem abandonó la contienda. Claro, para los jóvenes hay que recordarles que en aquel momento el peronismo estaba proscripto, ¿no? Así es. Estamos hablando de cuando ganó la presidencia Illia. Humberto no, hoy no me olvidé el nombre. Pensar que yo era Illia. Ya tenía cierta edad cuando Illia gana la presidencia. Ahora, sí, el hijo creo que es en una de las listas de UNEN. Sí. En la que la menos posibilidades lista, cree, sí. Arturo Illia, Arturo, como Frondizi, también Arturo. Mm. Bueno, decía, entonces había un control sobre el material fotográfico que se publicaba, todo distribuido desde el Estado, así que en este sentido sí había un fuerte control del Estado. Pero el golpe del 55, lejos de abandonar estos controles, los han profundizado, prohibiendo la marcha peronista, prohibiendo nombres como Juan Perón y Eva Perón y simbología que haga referencia al gobierno establecido entre el 46 y el 55. Consumado el golpe, las acciones de Peralta Ramos habían pasado a manos de Eva Perón durante el gobierno peronista, fueron devueltas al señor Peralta Ramos. Posterior a esto, el gobierno de la Libertadora avanzó sobre el patrimonio de más de 400 empresas, entre las que se encontraba el periódico La Razón, y le volvió a quitar las acciones a Peralta Ramos. a veces es curioso porque estos liberales, pseudo liberales, como se quiera, a veces creen en la participación del Estado, como sucede también en cuando hay que reprimir, ¿no? Digamos que ahí el Estado tiene que estar presente. Y tiene que estar presente, perdón, para garantizar la propia libertad de hacer lo que ellos quieren. Claro, sería, sí, ¿no? No suena muy Adam Smith, quizás. Él tenía otros pensamientos. Se habla de liberales como, y el liberalismo es otra cosa. Uno puede leer, qué sé yo, Adam Smith, a los clásicos, hablando de la perjudicación que trae, cómo perjudican a la sociedad los monopolios y estas cosas que la verdad los liberales de ahora, bueno, no sé si les cabe el mote de neoliberales, pero parece que fueran otra cosa, porque cuando hay que reprimir el Estado está presente. El verdadero liberal creía en, bueno, el Estado no participa directamente, no participa. Si hay que debatir el aborto, se debate, y si se aprueba, pero el Estado no tiene que controlar. Pero bueno, esto es otra cosa. Creo que es demasiado generoso llamar a Macri liberal, porque no sé si sabrá siquiera, pero bueno, le cabe bien. Decíamos, le quita las acciones a Ramos. Aquí se produce un juicio histórico con una figura emblemática, que es el abogado Marco Satanowski, el abogado de Peralta Ramos, que sería luego asesinado. Y lo que tiene interesante el caso Satanowski es que luego lo recopila Rodolfo Walsh, justamente en un trabajo llamado El caso Satanowski, donde investiga su asesinato. Él gana el juicio luego de morir, es un juicio que gana de forma póstuma, y es asesinado en su departamento. Entran dos sicarios, se cree que fueron, que le piden los papeles donde le cedían las acciones a Eva Perón, y él no los entrega y lo acribillan en su departamento. Por último, quería cerrar leyendo la tapa de la que la mencioné la vez pasada. El diario La Razón titula en 1955 foto gigantografía de la Plaza de Mayo repleta, y el título es Apoteosis de la Libertad. Así que bueno, otra de las muestras de la relación entre la prensa libre e independiente y la Revolución Libertad. Thank you. Escuchábamos el tema ¿De qué diario sos, Divididos? Gracias, Amara, por la música. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Llegamos al momento de las gacetillas del programa de Politicom de todos nuestros amigos del barrio. Así que vamos a pasar, son varias. La primera es, este sábado 27 a las 19 horas se va a proyectar The Ratty Horror Show, una película de Piñeiro, en Leopoldo Marechal y Avenida Díaz Vélez. Esta proyección está a cargo de la organización, la agrupación cultural Cine Libre Parque Abierto y la Asamblea del Parque Centenario. Así que el sábado a las 19 en Parque Centenario. Por otro lado, Libres del Sur, de acá del barrio, nos invitan a todos los vecinos que tengan ganas a fiscalizar para garantizar unas elecciones limpias y transparentes en las próximas PASO el 11 de agosto. La capacitación de fiscales se va a estar haciendo este mismo sábado 27 de 17 a 21 horas en Federico Lacroce 4181, cuarto piso, en Chacarita. Así que bueno, tenés que ir con una serie de datos, domicilio, nombre, apellido, DNI, un celular. Después, por otro lado, hay varios anuncios de distintos programas de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? A ver. Uno es sobre una exposición fotográfica y un ciclo de charlas bajo el título Inclusión, Educación y Futuro. La primera se va a realizar en el Centro Cultural Ricardo Rojas, Avenida Corrientes al 2038, desde el 22 de julio hasta el 15 de agosto, y se van a exponer fotos sacadas por los voluntarios del programa de alfabetización de la UBA. Entonces se van a exponer las fotos y va a haber también distintos ciclos de charlas. Hay uno particularmente que se va a realizar el miércoles 31 de julio a las 17 horas, con los voluntarios que asisten a los barrios vulnerables en los que trabaja el proyecto y el director de la licenciatura en Ciencias de la Educación, Daniel Suárez. Por otro lado, también va a haber un taller, una charla sobre las desigualdades y desafíos en materia educativa. El jueves 1 de agosto a las 18 horas van a participar varias personalidades: Laura Musa, asesora general tutelar del Ministerio Público Tutelar; Gustavo Lesbegueris, jefe del área de educación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, y muchos más que, bueno, no sé si llego a nombrar. Sí, información que nos acercó el amigo Gustavo Hofferlen de acá de Caballito. Claro, pero tiene como distintos talleres, porque veo, una es una muestra, después es la charla sobre desigualdades y desafíos, y la última es las prácticas sociales, educativas y el currículum, teoría y práctica al servicio de los sectores postergados, que se va a realizar el martes 13 de agosto a las 18 horas, todo en el Centro Cultural Ricardo Rojas, ¿no? Eso. Así es. Y bueno, ¿qué nos quedó en el tintero? Que vamos a estar el próximo 11 de agosto, falta muy poquito, ¿no?, para estar votando en las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, ¿no? Pero antes de eso, ¿qué va a pasar? Sí, no, las elecciones son muy importantes, pero este sábado también en la Unión Básica Quijotero, en Apolinario Figueroa 936, entre Pujol y Guchacucha, se va a estar primero llevando a cabo una obra de teatro que se llama... me quedé... 100 millones de Roberto Alt, una obra muy conocida. Muy conocida, no me acuerdo el nombre. Muy conocida para otra gente. 300 millones creo que se llama. Oh. Bueno, a las 8 en Apolinario Figueroa 936. Y luego de eso va a venir una banda de cumbia que se llama Mandanga, ¿no? Así es. Mandanga a partir de las 12 horas. Mandanga a partir de las 12 horas. Y bueno, y a mí me quedaba algo importantísimo que contar. Pero bueno, sí, cómo no. El próximo miércoles, que hace un rato anunciábamos la asamblea del Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 6, vos decías que las escuelas van a estar cerradas, pero la semana que viene hay clases para los niños. No, ¿en serio? No, sí, los niños tienen 2 semanas de clases, si yo mal no recuerdo. De vacaciones. De vacaciones. eso es lo que yo quería cuando era niño, tener 2 semanas de clases y después 4 meses de vacaciones. Pero no, se daba al revés. Y yo creo que el lunes están regresando los niños. ¿Cómo que sí? No sé. No sabe. Te diré cuando vea los colectivos y la cantidad de niñitos que hay. Tus hijos no empiezan este mis lunes. Hijos no, mis hijos todavía no. Bueno, entonces yo creo que va a haber reunión, asamblea de consejo consultivo comunal. Y bueno, todos aquellos que están inscritos en el correo de la coordinación del consejo consultivo van a estar recibiendo exactamente la dirección. Un tema que te puedo decir algo, pero sí, me toreaste para que lea algo y sí, ahora no me estás dejando, así que me enojé y lo voy a leer. Léelo, ya que hablamos con Boder, representante del MCT en Capital Federal, el frente que encabeza Vilma Ripoll por el MCT en la provincia de Buenos Aires, el frente llamado Podemos presentó una cautelar que exige al PRO que retire la publicidad con el eslogan Juntos Podemos, porque solicitaron a la justicia en el día de ayer una medida cautelar que le prohíba la utilización del lema Juntos Podemos, habida cuenta que el mismo es el nombre de ese frente para las primarias en la provincia de Buenos Aires. Vilma Ripoll, la referente del MCT en la provincia, señaló ver una diversidad de afiches callejeros, spots televisivos y radiales con el nombre de nuestra lista utilizado por la fuerza que gobierna la capital. Nos ha indignado y ha generado el repudio por parte de miles de personas que nos han hecho llegar su reclamo. Sí, es así, ¿no? Manotea lo que venga el PRO, ¿no? Bueno, nosotros también, Vilma, disculpa, te lo manoteamos un rato. Juntos podemos, ¿no? Hacer el próximo juntos político el jueves próximo jueves, a las 10 de la noche. Sí, juntos hasta el jueves. Chao, amigos. Bueno, chao. ¿Escuchaste Politicón? Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.